Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! Muy bien. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata. Arranca así Radio Vientos al Sur por Faisán a la madrugada. Un programa, ay, me equivoqué, qué boludo. Lo dije al revés. Es este. ¿Cómo es? Arranca Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur. Eso quiere decir que son los viernes, más o menos cerca de las 19 horas pasadas, sería, qué sé yo, es un lío. Porque para mí hoy es miércoles, martes, no, ya paró de llover. Está saliendo el sol acá, jueves es hoy. Radio Vientos al Sur, Faisán a la madrugada, viernes 19 horas. Y la noticia importante es, nos va a retransmitir Mosh Radio los sábados, era a las 10, qué sé yo, esto es un despelote. Yo no sé dónde estoy parado, y para que esto sea peor, que la confusión sea total, vamos a leer la tapa de los diarios del 22 de agosto, porque hoy es 22 de agosto, cuando están escuchando esto, pero es del año pasado. Arrancamos con Clarín. River se afianza, Travolta en Bariloche. Son dos noticias distintas. Revés para Milei. Macri sumó al PRO y rechazan el DNU de inteligencia. Caso Fabiola, declara la exsecretaria de Fernández. Una testigo clave. Derogan al fin el decreto que amplió el negociado con los seguros. ¡Al fin lo derogan! Una pelea entre libertarios terminó con una denuncia en una comisaría. Bueno, no pasa nada. Lourdes Arrieta, metida en el medio, no sé, no quiero ni leer. El kirchnerismo no incomodó al hijo y hubo una jugada en el bloque radical a favor del juez. ¡Qué grande los radicales con esa jugada! Eso es todo lo que tiene Clarín para nosotros. Vamos a página 12, un anteojo de sol grande en la tapa que dice, en uno de los lentes para la CIDE, la S decide con el símbolo de pesos, y en el otro lente dice no. Fuerte derrota del oficialismo. Bueno, esto es lo que dijimos antes. La votación en diputados tensó la interna del PRO con el gobierno. Macri movió sus fichas. ¡Qué grande Macri moviendo las fichas! ¿Será de ese juego raro que juega él que... no. No. En diputados el ministro de Defensa provocó a Unión por la Patria. Sáquense las anteojeras de los 70. Futuro senador Petri. Creo, ¿no? O diputado, no sé para qué está. Bueno, nadie sabe para qué está. masivo para Universitario, un país reprimarizado, recargado contra Kamala Harris tras un vidrio blindado. El candidato republicano Donald Trump hizo su primer acto al aire libre después del atentado. Qué lindo que es el aire libre. Cambiamos de diario, vamos a Crónica. La investigación ahora apunta a una cuarta persona que fue al Naranjal y a un misterioso norteamericano. 70 días sin Loan. Al lado, menos pasajeros en el subte y en los colectivos por la crisis. Abajo, en junio, la actividad económica se redujo 3,9. Alberto denuncia a Fabiola por difundir videos. El padre Grassi pide la libertad anticipada. Abajo de todo, escándalo y rechazo en diputados. Arriba, foto grande, hinchas. No, jugadores son, jugadores de River. Reitero, arriba grande, jugadores de River festejando. Felices los cuartos, River pasó firme en la Libertadores. Pero la noticia que nos importa es: Lanús ganó y se clasificó Sudamericana. ¡Qué grande Lanús! ¡Vamos Lanús! Gol. Sí, gol de Lanús. Escuche. Sí, bueno, continuamos entonces ahora en este programa que se llamaba... ¡Ah! Caímos en la confusión total. Viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el Rey, viva la Alianza. ¡Qué grande Elvis! Sí, el rey del rock and roll, ¿qué no? Sí, sí, sí. Piso liso. Bien, silencio, silencio. Perfecto. Viva Cádiz. Oh, el rey de vuelta. Viva el rey, viva la libertad. Elvis, qué grande Elvis, cómo me gusta Elvis, que era de la CIDE también, de la CIDE de allá era Elvis, creo. Sí, en un momento le pegó para ese lado. Piso liso. Bien, bien. Nosotros, viva el rey de vuelta. Ahí viva está. España, viva el rey, viva la libertad. Rey del rock. Hay un hombre en la ciudad que le gusta el rock, que toca la guitarra y que sabe cantar. La gente que lo ve dice que es el mejor y todos lo conocen como el rey del rock. Nosotros tenemos nuestro rey criollo. Vamos con el rey criollo nuestro, por favor. Es nuestro rey criollo, es el rey criollo del rock and roll, Pajarito Saguri. ¿Qué onda el rey? Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll. Parece que en Floresta. Bueno, basta, basta, basta. No colguemos más, se nos prolonga todo, se nos descompagina todo lo que tenemos en la cabeza, que no es mucho. Vamos a continuar ahora, Faisán a la madrugada, con... Y hoy es 22 de agosto, con algo relacionado a la masacre de Trelew entonces. Pero antes separamos. Faisán a la madrugada. Ay, ay, ay, oh, pae. Dice María Antonia: yo me asombraba a mí misma de que estuviese tranquila, con una bronca muy, muy grande por la imposibilidad de poder tener, aunque sea, una mínima reacción. Veía que cualquier reacción no cabía, estaba totalmente en poder de ellos, que estaban matándonos. Eso era lo que más sentía. Creo que uno siente que se va a morir, pero no es eso. Ese temor que uno espera de que se terminó, no. Estaba tranquila también por esa sensación. Yo pensaba una cosa que me preocupaba un poco, de que otros compañeros que habían muerto, que habían sido rematados y que habían estado muy cerca de mí. Yo siempre pensaba, ¿qué es lo que habrán sentido? Me acordé de ellos y dije, bueno, si han sentido lo mismo que yo, no es tan grave, no era tan triste. Yo tenía una sospecha de que aunque muriera, todo seguía. Tenía la certeza absoluta de que alguien iba a pagar por eso. Una confianza total en los compañeros, de que algo iba a pasar después de eso. A mí, por lo menos, esto me ayudó mucho. Entonces, Ricardo René le hace acordar algo que había contado el día anterior, de algo que escribía. Ah, eso, dice María Antonia. Después, cuando lo vi al enfermero, me di cuenta que por muerta ya no pasaba. No sabía qué hacer. Veía que tenía una herida en el estómago y me dije, bueno, acá si no me operan enseguida con la cuestión de la peritonitis y todo eso de las perforaciones, tengo algunas horas. Me daba cuenta de que el agujero que tenía en la mandíbula no era mortal y que con el que tenía en el estómago el peligro era ese de la perforación y las hemorragias internas. Hay que operar enseguida. Creo que más bien no me dan el tiro. Ya se ven las ganas de vivir y de hacer un esfuerzo para tratar de sobrevivir sea como sea. Siempre te queda una esperanza y luchás con ese margen. Me acuerdo que después yo decía, pero si me muero, quisiera escribir, aunque sea en la pared, los nombres que sean. Poner Sosa, Bravo. Pero entonces agarro y con el dedo y con la sangre, me acuerdo que mojo el dedo, empiezo a escribir cosas en las paredes. Enseguida se apiolan y viene uno con un tarrito y borra enseguida. Paco Urondo le pregunta qué había escrito. Lomje, L-O-M-J-E. ¿Lomje?, le pregunta Paco. Y María Antonia contesta. Lomje, libres o muertos, jamás esclavos. Y había escrito papá, mamá y no sé qué más. Lo borraron. Y después volví a escribir de nuevo. Pero mientras estaba escribiendo ya me vieron y lo volvieron a borrar. ¿Y qué escribiste esa vez? Escribí lo mismo. Cabeza dura. La patria fusilada, del libro de Paco Urondo. De eso se trata lo que estoy leyendo, lo que acabo de leer. Estuvo circulando por redes un fragmento muy parecido al que elegí, y este libro se trata de una charla entre presos políticos. Quizás sería más exacto decir una entrevista, porque Paco Urondo es quien pregunta y quienes responden son María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Eidar, tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. Y estoy contando esta historia por la mitad, ya sé, no es el principio esto, pero eso no va a tener ninguna importancia. El 24 de mayo de 1973, a las 9 de la noche, empezamos a grabar, contó Paco Urondo. La planta fue tomada y esto nos permitió intercomunicarnos entre los pisos, vernos, cosa que antes no ocurría. Así me pude reunir con Alberto y Aidar, que estaban en el celular del segundo piso, y con María Antonia Berger, que estaba en el quinto. Entonces nos metimos en una celda y nos pusimos a conversar sobre lo ocurrido en Trelew. Bueno, lo dice Paco Urondo ahí, conversar. No me quiero poner caprichoso con este tema, pero el libro ni empieza con una pregunta. Son claramente cuatro militantes revolucionarios grabándose en una celda, hablando tranquilos y con los demás presos y presas avisados de que no los interrumpan. Van a dejar su testimonio para refutar la historia oficial,

Entonces nuestra voluntad es eso, la unidad en este momento de las organizaciones armadas. Y en los campos de Trelew nació una flor colorada. En los campos de Trelew nació una flor colorada. Guerrillera y socialista como quería el Che Guevara. Guerrillera y socialista como quería el Che Guevara. Faisán, Faisán a la madrugada. Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Wow. ¿Está claro? Te pusiste fuerte. O sea, entonces, ¿por qué? Digamos, porque la relación simbiótica que yo tengo con Caputo, digamos, no pero está, hay digamos... ¿Hay gente del gobierno que le quiere tocar el culo a Caputo? No, no, nadie. Acá hay un jefe, y ese jefe soy yo. Ok. Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? Nadie. Hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. Y obviamente un agradecimiento especial al presidente de la Nación por su liderazgo, por su generosidad, por su valentía. Entonces este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, después de tranquilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. El caso Libra, que no terminó, que no terminó. Tuvimos corrupción en la ANSES y en el PAMI, en distintas provincias donde se pedía un diezmo para la Libertad de Avanza. Esto lo contó Manu Jove en TN. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, que lo recontra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, algo que es éticamente incompatible, está mal. No puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación, lo dijimos. Bueno. Ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad, supuestos retornos, 8%, no hay lugar para eso. No hay lugar para eso. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Sí, pero no es que comer, que se pactaba las preguntas. Sí, sí, acá. Esta me las anotó Adorni, Tarina Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna acá te tengo anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que sí, es más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Uf. Vuelvo a Libera para cerrar. La justicia.